hacemos una playlist conjunta solo pa' meter las canciones de cuando chingamos. Oh, oh, oh, oh. La suite reservamos, no molesta, lo colgamos. Tú sabes que aquí no hay bombones ni ramos, tampoco en el bao dibujamos nuestras iniciales cuando terminamos. Si quieres lo meto, pero no te prometo. Tan dentro que siento hasta el esqueleto. Adentro de tu selva húmedo nunca está seco. Subiendo al diablo si contigo peco. Si quieres lo meto, pero no te prometo. Tan dentro que siento hasta el esqueleto. Adentro de tu selva húmedo nunca está seco. Necesito aquí conmigo. Vuelvo al 2016. Tú me enamoraste y te la dedico. Wow, te cuelgo el dragón y te lo derrito. Ese totito. Tengo un diablo que en el hombro izquierdo me respira. La visto de retro, ya no usa fila. Siente su tía, terme el bigote. Me lo deja como el pelo de Chiran. No dejes gota vampira. Me enseña el secreto de su victoria y la miro como Gengar Mira. Diles que te sientes mía. Cuando tu blow yo me da los bonjol. Me jalo el moño pensando en tu coño. Revive cuando te entierro el muerto en el hoyo. Nadie te chinga como yo te follo. Tú eres un cipollo, el psycho me dijo. Tu galla corroboró la info. Le da seis, se pega de mi grifo. No tapa bebé, ya se traga a mi hijo. Del barrio pero visto pijo. Vuelvo a hacerte venil y me piro. Sigue pasando fecha y no expiro. Los vampiros te pegan mi vena hasta que da los tiros. Él te deja media, yo te viro. Penetro por el baseline. Te completo el trabajo en part-time. Y solo te encajo la mitad. Y te caí bien, dijiste que soy majo. Te cayó mejor este de abajo. Como un kilo te probé el tajo. Y eso fue lo que me atrajo. Si quieres lo meto, pero no te prometo. Tan dentro que siento hasta el esqueleto. Adentro de tu cueva húmedo nunca está seco. Subiendo al diablo si contigo peco. Si quieres lo meto, pero no te prometo. Tan dentro que siento hasta el esqueleto. Adentro de tu cueva húmedo nunca está seco. Subiendo al diablo si contigo peco. Un cipollo, el psycho me dijo. Y tú allá corroboró la info. La info tiene seis, se pega de este grifo. No quiero bebé, ven, trágate a mis hijos. Del barrio, pero visto pijo. Vuelvo a hacerte venir y me viro. Sigue pasando fecha y no expiro. Como vampiro, te pegas de mi vena hasta que da los...